damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación presentamos las informaciones más destacadas de la semana. Se recrudece el conflicto mapuche en el sur de nuestro país. Un comunero mapuche murió en Angol tras enfrentamiento con carabineros, lo que provocó diversas manifestaciones, entre ellas nuevos atentados incendiarios en la región de la Araucanía. El informe es presentado por Diego Quesada. El conflicto en el sur de nuestro país parece no acabar y esta semana vivió su semana de mayor impacto y complejidad. El pasado martes, un comunero mapuche, identificado como Jaime Facundo Mendoza Collío, de 24 años, murió tras ser alcanzado por un disparo en un enfrentamiento con carabineros, que se llevó a cabo en la comuna de Angol, específicamente en el fundo San Sebastián. En el lugar se realizaba una ocupación ilegal del terreno por parte de 60 personas, lo que provocó que el Ministerio Público ordenara el desalojo del terreno, lo que terminó con la muerte del comunero mapuche de la agrupación Requén Pillán. Tras el lamentable suceso, carabineros de la zona argumentó que el disparo efectuado fue en defensa propia de lo uniformado, tal como lo explica el jefe de la novena zona de carabineros de la Araucanía, el general Alejandro Llévenes. Un carabinero nuestro, quien en un acto de legítima defensa se vio la necesidad de hacer uso de arma de servicio, lamentablemente a través de esta acción falleció una persona que está en este momento realizándose los peritajes pertinentes en el lugar. El gobierno también se manifestó tras el fatal accidente, agregando que no se tomarán medidas excepcionales en contra de quien resulte responsable del hecho, pero sí haciendo un llamado a la calma en la zona del conflicto, tal como lo explica el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. La violencia solo causa dolor y sufrimiento. Hacemos un llamado a la tranquilidad y a la plena confianza en el funcionamiento de nuestras instituciones. La presidenta Michelle Bachelet tampoco quiso quedar al margen de este lamentable hecho, por lo que aparte de enviar sus condolencias a la familia del fallecido, expresó su inquietud e hizo un llamado al diálogo para resolver el histórico conflicto mapuche. Porque esta mañana tengo que irme a mis palabras refiriéndome a un hecho lamentable. Me refiero a la muerte del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Y quiero que mis primeras palabras sean de pesar a su familia. Nada justifica la violencia en la Araucanía. Y debe entender que el único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo. Tras el suceso, diversas manifestaciones se han realizado en la zona, siendo las más importantes las ocurridas en el traslado del cuerpo del fallecido al servicio médico legal de la Araucanía, donde hubo incluso lanzamientos de gases lacrimógenos y balines de goma por parte de carabineros. El oficial de carabineros que realizó el disparo se encuentra detenido hasta que la Fiscalía Militar aclare las causas de la muerte del comunero, que se transformó en la tercera víctima fatal desde el surgimiento de los enfrentamientos con la fuerza policial. Además, un nuevo ataque de incendiario se perpetuó en la zona, específicamente en la comuna de Ercilla, donde un grupo de encapuchados quemó tres galpones en el fondo de la laguna, dejando pérdidas avaluadas en los 500 millones de pesos, lo que demuestra que la muerte del comunero Jaime Mendoza solo detonará el recrudecimiento de un conflicto que está muy lejos de extinguirse. Cuando restan casi 4 meses para las elecciones presidenciales y parlamentarias, la propaganda electoral ya llena las calles de nuestro país, pese a que la normativa legal solo permite que ésta se inicie solo 60 días antes de los comicios. Esto también atenta contra los candidatos independientes, que aún luchan por conseguir las firmas para poder inscribirse como candidatos para diciembre próximo. La crónica es presentada por Constanza Ávila. Aún faltan 4 meses para las elecciones. Sin embargo, las campañas presidenciales y parlamentarias se hacen cada vez más fervientes entre los diferentes candidatos. La intervención electoral, el Banco de Talca y los indultos presidenciales han sido parte del fuego cruzado entre los abanderados. Pero lo cierto es que las elecciones se han enfocado como nunca a un llamado a las nuevas generaciones y a captar el voto joven. El gobierno lanzó la campaña Yo tengo poder, yo voto, mientras que Sebastián Piñera realiza la campaña Mójate por Chile, buscando incentivar a los jóvenes a informarse y a votar, ya que una democracia desinformada tiene poca o nula validez, según dijo Agustín Montt, dirigente del Comando Juvenil de Piñera. Siempre se habla que el voto es secreto, de que las elecciones tienen que ser democráticas, pero en el fondo la democracia tú la tienes que llevar a un plano superior, ¿cachai? No te sirve nada tener una democracia desinformada. Entonces, que en verdad qué validez tiene una elección si la gente no está informada, y por eso muchas veces los jóvenes no se inscriben, no se motivan a votar porque no tienen información. Mientras, esta semana en Valparaíso, Joaquín Lavín recibió críticas de diversos sectores por comenzar a empapelar de propaganda antes del plazo legal, fecha estipulada para la segunda semana de septiembre. El argumento emitido por la derecha es que no llaman directamente a votar en la propaganda, como lo prohíbe la ley, sino que a apoyar a sus candidatos, creando un juego de palabras que permite entrampar la ley. Todo el gasto realizado en el periodo anterior a las elecciones es plata que se escapa de las manos de la fiscalización del servicio electoral y que asciende importantes montos, especialmente para los nuevos candidatos que deben pasar por engorrosos trámites para poder inscribirse en las listas. Algunos parlamentarios han hablado de volver a la antigua legislación que permitía una campaña electoral más larga, de 120 días, ya que nadie niega la importancia de posicionar los nuevos rostros y las propuestas de los distintos candidatos. Sin embargo, tanto en el posicionamiento de los candidatos como en las campañas electorales, los fondos de financiamiento y los medios de comunicación crean un panorama al electorado que excluye un amplio margen de actores políticos. La izquierda extraparlamentaria, que no solo ha sido excluida del Congreso por el binominal, enfrenta diversas dificultades a la hora de realizar sus campañas y dar a conocer sus propuestas. La casi nula cobertura que dan los medios de comunicación a las actividades de sus candidatos, sumada a las campañas desproporcionadas de la derecha, son algunos de los factores implicantes en esta desventaja, según afirmó Óscar Garrido, dirigente del Partido Comunista. Hay una desventaja que es que, o sea, el dinero aquí es una cuestión potente, entonces, no, efectivamente. Entonces, si tú haces la relación, la mayoría de los medios de comunicación o aquellos, los más monopólicos de este país, en ellos no logramos aparecer permanentemente. No solo el rostro, digamos, el candidato, sino nuestra propuesta, que es lo que nos interesa difundir a nosotros, primero. Segundo, eso, súmale toda la campaña publicitaria y el costo que significa esa campaña, pero además, que en el caso de la derecha, en el ejemplo particular en Valparaíso, es desproporcionada. Las propuestas de la izquierda no son, sin embargo, las únicas que han quedado excluidas, ya que los medios de comunicación han dado a conocer escasamente los programas de los candidatos. En tanto, los plazos para inscribirse son hasta el 13 de septiembre y las elecciones, en diciembre, prevén una aún más acalorada carrera presidencial en los próximos meses. Hacemos un alto en los reportes de la semana y presentamos una síntesis con otras informaciones relevantes surgidas durante esta semana. La Iglesia Católica decidió postergar la entrega de propuestas sobre indulto del Bicentenario, argumentando que se esperará hasta un momento propicio para hacerlo, indicando el término de las elecciones presidenciales como fecha óptima para la entrega de la iniciativa. Así lo informó el presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Alejandro Goich. Es un texto que fundamenta la petición del indulto, pero creemos que en el fragor de esta campaña electoral no es oportuno colocar un tema que requiere mucha serenidad, mucho diálogo, mucha paz en los corazones. El Servicio de Impuestos Internos llamó a quienes estimen conveniente a realizar el proceso de devolución de impuestos de forma anticipada, opción que permite a los contribuyentes adelantar su pago para el mes de septiembre de este año. Para tal efecto, los contribuyentes deberán ingresar al sitio web www.sii.cl, donde se les propondrá un monto a devolver de acuerdo al promedio obtenido en los últimos años. Una nueva entrega de la encuesta CERC da favoritismo a Sebastián Piñera sobre Eduardo Frei y Marco Enrique Ominami para las próximas elecciones presidenciales. El abanderado de la coalición por el cambio superaría por 15 puntos a Frei en primera vuelta, en tanto que en una eventual segunda rueda de sufragios la distancia se acortaría a tan solo 8 puntos. En tanto, el candidato independiente Marco Enrique Ominami, que en primera vuelta sumaría un 15%, restó importancia a las encuestas cuando restan menos de 4 meses para la hora de la verdad. A nosotros no nos angustian ni nos atormentan las encuestas. Todas las leemos, todas las respetamos. A mí una encuesta me dio un 1% hace un mes y tanto. Con la misma sonrisa les digo que nosotros convocamos a todos los chilenos a trabajar, todos los que quieran, por una reforma a la política, una reforma a la educación, mediante una gran reforma tributaria. Yo emplazo al candidato de la Alianza y al candidato DC a que se dejen de mentir. Cuando uno dice quiere derrotar la pobreza y uno quiere mantener planes de protección social, tiene que ser responsable. Senado aprueba presupuesto de 3.600 millones de dólares para llevar adelante el subsidio nacional del transporte público, lo que permitiría la rebaja de tarifas y el mejoramiento en la infraestructura de los sistemas de transporte de todo el país. La iniciativa, que ahora pasó su tercer trámite en la Cámara de Diputados, permitirá asegurar una tarifa escolar en todo el país que no superará el 30% del valor que pagan los adultos, además de renovar el parque automotriz e invertir en las regiones.

tienen que ver con las fundaciones de otros momentos, van de lugar de venir a hacer, sino de quienes coordinamos también, porque es escuchar voces nuevas, gente nueva, comunidades nuevas, y modo de hacer marcadamente distinto. Como lo señalaba Claudia Villamayor, parte del equipo Formación de América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en este taller de gestión integral de radialistas comunitarios, los países participantes son bastante disímiles, algunos en etapa de formación de sus radios y otros ya con un proyecto mucho más avanzado y haciendo uso de las distintas tecnologías. Al respecto, uno de los participantes, Manuel Gil de El Salvador, señaló que era una oportunidad de poder aprender y también de poder nutrirse con otras experiencias, que están todas en el sentido de poder buscar un cambio y una transformación de la sociedad a partir de los proyectos radiofónicos. Y es una alegría estar acá en Sudamérica, en Argentina, en esta jornada de intercambio, de formación, en función de tener elementos sobre la gestión integral de las radios y en base a la diversidad y a las afinidades que tenemos, los conocimientos, el afecto y la experiencia intercambiada nos fortalece a nosotros como radio a partir de que estamos en la fase de instalación, estamos a punto de salir al aire antes de que termine este año y sin duda esta experiencia es enriquecedora, nos fortalece, nos anima, nos ayuda a seguir en la búsqueda de esa posibilidad de cambiar el mundo, de construir una forma diferente de relacionar. En total, 5 días de formación de 20 participantes de distintas partes del continente en América Latina buscando una instancia de capacitación para replicar estos contenidos y esta experiencia en sus distintas localidades que pertenecen a lugares urbanos y rurales de América Latina. Informó para Lo que no se oye, Raúl Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina. De esta manera concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Escúchelo próximamente en este punto del dial.